¿Te sirve también para sumar en la tabla del torneo de invierno? Sí, sí, nosotros queríamos ganar, creo que ahí al final lo tuvimos, por ahí están diciendo hasta que la pelota entró, pero bueno, no se pudo, el marcador dice que terminamos 0-0. Y con sentimientos encontrados, porque le quería ganar, pero todo el mundo sabe que mi corazón está en Cartago, que amo ese equipo. Agradecerle a la gente el trato que tuvo con nosotros, más allá que siempre hay alguno que grita algo raro para desconcentrar, pero en general agradecerle el respeto para Juan Luis, para Esteban y para los que estuvimos alguna vez en el equipo. Carlos, se corta una racha de 13 penales consecutivos de Randall Chiqui Brenes. ¿Usted antes del penal desconcentró un poco ahí a Randall Chiqui Brenes? Él sabía, yo se lo había dicho antes, hace dos meses atrás, que en el momento que hubiera un penal contra mí se le cortaba la racha. Hablando en serio, se lo había dicho, pero es un gran pateador, que duda cabe de que 13 penales consecutivos no los hace cualquiera. Intenté sacarle ventaja con la experiencia, tratando de hablarlo, de desorientarlo. Nosotros nos conocemos mucho y tenemos un gran cariño el uno por el otro. Pero bueno, ahora nos defendíamos la plata de cada uno y creo que el factor psicológico jugó a mi favor porque la pelota no entró. Carlos, usted salvó en varias jugadas también a Orión FC de que el Cartaginés también abriera el marcador. Sí, gracias a Dios, puedo decir que tuve un gran partido. Siempre que uno se va con el arco en cero, se va contento en el puesto de arquero. Pero bueno, para eso estamos y como te digo, hubiese sido más lindo si hubiésemos ganado porque queríamos estar bien arriba. De todas maneras, ahí seguimos en el pelotón de los que pelean. Carlos, vea al Orión FC desamparado metido entre los cuatro que clasifican. Ese es el objetivo que tenemos desde que empezamos, creo que se puede, más allá de que nos está faltando, creo que todos sabemos que el fútbol se gana con goles y nosotros no estamos convirtiendo, pero no es un déficit de los delanteros, ni mucho menos del equipo, entonces como tal tenemos que hacernos cargo de eso y tratar de resolver esa situación para poder pelear más arriba.